Cristina era una linda presidente. Quería que le prestaran atenciones. Vio que había poca plata de repente y dijo: subamos las retenciones. Qué fácil lo deciden, qué imprudente. Qué bueno vivir como esta gente. Hartos más que hartos de rutina, dijeron: te daremos la sorpresa. Cristina, te haremos un paro el domingo. Verás que el campo es una fortaleza. Qué fresca, qué copada, qué insolente. Qué bueno vivir como esta gente. Un hombre de 90 divisó que la presidenta se quedó sola. Ahí nomás a la plaza corrió, oh, oh, golpeando con fuerza las cacerolas. Qué clase acomodada, alta y rancia. Qué buenos los piquetes de abundancia. Cristina, sé un poco mano suelta. Soluciona el tema de la soja. Si no, vas a tener que darte vuelta para que los del campo vendan soja. Qué flojo, qué malandras, qué indecentes. Delia patoteando con su gente. Cristina y sus discursos repelentes. Compórtate como una presidente. Vivamos con alegría, vivamos como esta gente. Cristina, refresca a tu campo.